El jueves 22 de marzo de 2007 se daba a conocer la siguiente noticia. Un tribunal de Utah en Estados Unidos ha condenado a 4 antiguos empleados de empresas distribuidoras de su rival Amway a pagar a la compañía 14 millones de euros por difundir rumores en los que se relacionaba al grupo estadounidense, fabricante de marcas tan conocidas como Ariel, Gillette o Braun, con prácticas satánicas. Finalizaba así una historia que se remonta a hace más de 25 años. Fue entonces cuando apareció una noticia según la cual el logotipo de la empresa denotaba implicaciones satánicas. Ese logo presentaba a un hombre barbudo en el interior de una estrella de 13 puntos. Según aquellas noticias, Procter & Gamble quería representar al demonio, personaje que sería de admiración de sus directivos. Pero es más, según asegura la historia, los beneficios de la empresa se destinan a la iglesia de Satán. Tales argumentos habrían sido utilizados por varios vendedores de la empresa piramidal Amway, que habrían distribuido mensajes y textos revelando tan siniestra historia. De inmediato, los directivos de Procter & Gamble pusieron a su equipo legal a trabajar. Tras varios años de proceso hubo juicio y las autoridades han determinado que la falsa noticia fue distribuida con ánimo alevoso y sin sostenerse en una base real. Los acusados de Amway se defendieron, aludiendo a que la información aparecía publicada en muchos sitios, pero el juez determinó que la popularidad de la leyenda urbana no justifica su contenido y que este no puede utilizarse como un elemento propagandístico. La historia es extraordinariamente compleja. Según el portal especializado Snopes, en el año 1994 comenzó a circular la noticia de que Phil Donahue, el director de Procter & Gamble, había intervenido en un programa de televisión en el que no dudó en afirmar que su empresa trabajaba para dar dinero a la iglesia de Satán. Sin embargo, cada vez que ha surgido la historia se han cambiado algunos datos. Por ejemplo, siempre se afirma en la falsa información que Donahue lo reseñó en un programa de radio o televisión. Sin embargo, cuando se comprueban las grabaciones, se descubre que nunca estuvo en los espacios que aparecen citados en el mito. En otras ocasiones se dice que fue otra directora de la empresa, Reed Carbone, la que participó en el programa Ofra Show, uno de los más seguidos por los espectadores norteamericanos. Dicha intervención habría tenido lugar en 1998. No fue difícil confirmar que Liz Carbone jamás estuvo allí. Además, como recordará el oyente de otros capítulos, una historia similar se ha contado sobre el director de Yahoo, la empresa de servicios informáticos, que habría informado en un programa de televisión que donaba sus beneficios a la iglesia de Satán. Pero ya en 1977 encontramos una leyenda similar. Entonces Ray Kroc, el director de McDonald's, habría confirmado sus donaciones satánicas en un programa de televisión. Sobra decir que también estas informaciones resultaban falsas, pero no es difícil encontrar referencias a las mismas. Conocemos muy de cerca esta historia. Les vamos a contar nuestra experiencia personal. Estamos en el año 1990. Quien les habla entrevistó en su despacho en la calle del Coso, en Zaragoza, a un importante hombre de negocios, Francisco Sánchez Ventura, vinculado familiarmente a personas que tuvieron cierta relevancia en el anterior régimen. Esa entrevista tenía por objeto conocer una de sus facetas, y es que se había convertido en el máximo divulgador en España del fenómeno de las apariciones marianas. Había creado una editorial llamada Editorial Círculo. Además, editaba y dirigía una revista, María Mensajera. También publicaba numerosos libros al respecto. En algunos de ellos, él era el autor, por ejemplo, en uno que vio la luz en 1990. Se titulaba El diablo y sus secuaces. Durante aquella entrevista, Sánchez Ventura afirmó sin pudor que muchas de las grandes fortunas mundiales trabajaban al servicio del diablo. Entre ellas, citó a la empresa Procter & Gamble. Aseguró que donaba sus beneficios a la iglesia de Satán y que prueba de ello era su demoníaco logotipo. Así pues, nuestro entrevistado fue víctima de la leyenda urbana que por entonces circulaba con fuerza entre los círculos más fundamentalistas del orbe católico. Sus declaraciones se publicaron en la revista Más Allá. A los pocos días de que aparecieran en el mercado, el equipo de abogados de Procter & Gamble se puso en contacto con Servidor. Lógicamente, se mostraban enojados por el contenido de la entrevista y nos solicitaban la posibilidad de concertar una cita con Sánchez Ventura. Querían desmentir sus afirmaciones y pactar un acuerdo para que no se lastimara la imagen de la empresa. Un objetivo noble y poco exigente, a tenor de la gravedad de las acusaciones. Los abogados vinieron a Zaragoza procedentes de Madrid. Aclararon todas las informaciones, todos los datos. Todo quedó claro en aquella reunión a la que se nos permitió asistir. La empresa no quería litigio, solo deseaba que no se diera a conocer más la información. Es por ello que, además de la aclaración en la revista, pidieron a Sánchez Ventura la retirada del mercado del libro El Diablo y sus Escuaces. Y es que si había una nueva edición, en dicha información se tendría que retirar. Incluso como muestra de buena voluntad, Procter & Gamble decidió comprar todos los ejemplares del libro que quedaban en el almacén. Se extendió el albarán y la compra correspondiente. Acuerdo sellado. Pero cuando los abogados abandonaron las oficinas, el autor del libro me hizo un gesto. Quería conversar conmigo cuando nos quedáramos a solas. Atendí su petición y me mostró el albarán. Y si tengo razón en lo que afirmé, me dijo Sánchez Ventura con tono solemne. Había encontrado una señal que le ratificaba, un mensaje. En el albaral se mostraba el total de ejemplares que quedaban en el almacén. Los empresarios los compraron todos. ¿Cuántos eran? Se lo pueden imaginar. 666, el número del anticristo. Una casualidad, sin lugar a dudas, como tampoco hay que dudar de que todas las informaciones que se divulgaron sobre la empresa en este sentido eran falsas, de arriba a abajo.